avanzada, una especie de aoristo griego, pues que hasta zeta, porto, acabada, por un participio de presente. Entonces viene el problema. Una mentalidad así como de Zubiri. Ah, bueno, entonces es que aquí en este mismo pasaje Santo Tomás concede una visión dinámica, activista, diríamos, de Dios, y en lugar de dar el verbo, diríamos, por ya nacido, lo pone como naciendo todavía, como quien dice. Pues no. No. Vamos a ver si nos entendemos. Tan, pero esto sí que es importante, ¿eh? A ver si me explico. Tanto es poner en Dios las condiciones de lo temporal y de lo móvil. Tanto. Entender su eternidad como una cosa pretéritamente ya hecha. Usar la imagen de una cosa ya feta. Como ponerlo como una cosa que se está haciendo y todavía no está terminada. El ya está terminado y el todavía no está terminado, todo eso es temporal. Ni está por terminar, no faltaba más, está totalmente realizado, pero no porque lo fuese realizado antes y ahora se hubiese acabado. No sé si me explico. Mantener lo que voy a decir. ¿Está claro? O sea, que así como para significar la simplicidad empleamos los abstractos y para significar la existencialidad empleamos los concretos y hablamos de Dios y divinidad, y las dos maneras son inadecuadas. No sé si me explico. ¿Está claro? Pues hablar de sabiduría engendrada o sabiduría o de el verbo recibiendo del Padre la sabiduría, en un caso tiene el peligro de darlo por como si en el pasado se realizase y quedó ya desde todos los siglos hecho y ya está. No sé si me explico. Entonces no sería eterna la vida de Dios, no estaría ahora engendrando el verbo. O si suponemos que están haciendo ahora, como si estuviese, dirían, ahora están a ser, pero nosotros, al ponerlo en presente, activo, podemos entender la procesión como si fuese una cosa todavía no terminada. ¿Está claro? Pero al ponerlo en pretérito, podemos ponerlo como una cosa, diríamos, estáticamente conseguida, ahora ya sin movimiento. No sé si me explico. Como un que puede haber sido para, pero ya es bello, ya no es. Los fills ya son grandes, ya son bellos, son de unos asesinos. ¿Entendido? No sé si me explico. No sé si me explico. El hijo está naciendo eternamente, no porque todavía no haya nacido. Eternamente ha nacido plenamente. Eternamente está naciendo plenamente. Esto es la eternidad. Hay que poner las dos cosas. Claro, sí. Sí, claro. La relación subsistente, por tanto, no quiere decir, se refieren entre sí las relaciones, como que ya están fetas. Entonces, y además dice que no refieren la esencia. No, no, señor. Esto es absurdo. Entonces, Santo Tomás, todo lo que dice. Como recordáis, fijaos que aquí Villot acaba de remover la acción, segundo un rem, acción on, sí, acaba de remover la acción, no el movimiento, sino la acción en todos sentidos, dejando la relación, porque si la acción es el fundamento de la relación, se ha removido. Porque Santo Tomás, fijaos bien, que dice que como que no hay movimiento, la acción misma queda es identificada con la relación, pero es lo mismo que decir que la relación es el aspecto referencial de la actividad misma. No sé si me explico. ¿Entendeu lo que voy a decir? Y precisamente lo que las relaciones refieren, pues es la esencia divina, que esencialmente es totalmente idéntica, No sé si me entendeu lo que voy a decir. Y siendo la esencia como tal, subsistente esencia, idéntica a sí misma, plenamente unitaria, sin multiplicidad interna y por tanto sin relaciones internas, y como esencia, es como acto plenamente viviente, se identifica con la fecundidad del padre, con la, no sé, la naturaleza de cualquier acto. Demostración de que en Dios hay potencia generativa. La naturaleza de cualquier acto es que se comunique a sí mismo, por lo que todo agente, una predicación analógica de tipo ontológico, trascendental, todo agente obra según que es en acto, pues obrar no es otra cosa que comunicar aquello por lo que la gente es en acto. La naturaleza divina es máximamente acto, por lo que, fijaos la premisa, toda acción es comunicación de acto. Todo agente obra porque en cuanto que es en acto, y en cambio se mueve, en cuanto que su acto es acto del ente en potencia, se mueve, pero la inclinación a moverse es inclinación a adquirir la perfección no tenida. La comunicación es difusión de la perfección a vida. ¿Recordáis? Estábamos en clase, ¿no? Pues fijaos. Argumento de Santo Tomás, ¿no? Dice, coño, ¿y por qué los escolásticos tienen que escoger unas cosas? Interpretarlas como les da la gana. Reforzar intelectualísticamente, estáticamente, no sé si me explico, por antítesis con, un, con los otros que los atacan por el otro lado. No sé, mantenerlo y dejar una Trinidad con tres relaciones que se refieren a sí mismas y no refieren a la esencia. Y una esencia que uno no sabe tiene que ver con las relaciones. Unas relaciones que han absorbido en sí todo lo que tiene carácter de fecundidad, de generación, de acto vital. No sé si me explico. Y perdre tota la riquesa de la vida, de l'esperit que posa Sant Agustí en Trinitat. És una monstruositat, es troba en planta. La Maria se'n recorda que Pare Orlandis deia, no, m'havia més avorrit tant com sentint explicar la Trinitat. Claro, és que es comprèn això, perquè això conceptualment és molt difícil. Només falta que t'acabin d'engegar tot el que et pot suggerir que Déu és vivent, doncs n'hi ha per plegar, no? Això té que ser difícil, diríem, especulativament, perquè el tema de la metafísica de la relació és difícil i el tema de ontològicament això pues, és misteriosíssim i s'han de manejar uns conceptes realment complicats. I no es pot jugar amb això, i fan molt bé tots els tractadistes de ser rigorosos, el que sigui. Però si no hi si fiquen llavors amb això i diuen coses com aquestes que he llegit del Mau i a Villot, que són verdaderes monstruositats, si ho mireu bé. Això que he llegit és una monstruositat. Les relacions, aunque s'identifiquen amb l'essència, no és este el sujeto que se relaciona, sinó la persona. Però si les relacions constituïen les persones perquè s'identifica amb l'essència divina, entonces hay tres dioses. No, precisamente porque las relaciones se identifican con la esencia divina, que es una, las relaciones realmente son tres personas que son un solo dios. ¿M'entens? Però és que, dit així, llavors, si el sujeto, si no és este el sujeto que se relaciona, sinó la persona, i en ella solo puede ser algo distinto de las demás, la misma relación. En esto consiste que las relaciones divinas sean subsistentes. Según Santo Tomás, que se identifican con la esencia divina. Porque la esencia divina, por ser acto, es comunicativa. No sé si m'explico. El referir-se a lo generat no és algo que li et ve a la naturalesa mateixa. Després ho explicaré amb un exemple humà. Esto mismo es la esencia divina. En que no tienen sujeto absoluto que se refiere a otro, sino que ellas mismas son las que se refieren entre sí. Moltes gràcies. Això és una monstruosidad. I el que hace Villot con el juego de que la procesión se identifica justamente con la relación, remueve la acción por las buenas, no el movimiento, la acción. En cambio, en la entrada del tema, en las cuestiones de potencia de él, Dios tiene potencia generativa, que Villot dice que es una manera de decir, demostración. La naturaleza del acto es que se comunique a sí mismo. Por esto todo agente obra según que es en acto. Pues obrar no es otra cosa que comunicar aquello por lo que se es en acto según que es posible. La naturaleza divina es máximamente y purísimamente acto, por lo que ella misma se comunica. Comunica a las criaturas por semejanza, pero la fe católica nos enseña otro modo de comunicación, en cuanto ella se comunica con una comunicación natural. Esta es la generación. No sé si me explico. Por tanto, manera me parece a mí de sintetizar el Tratado Trinitario de Santo Tomás, con sus bases ontológicas. Dios es acto puro, ser subsistente, decimos en el Tratado de Dios I. Bondad, por tanto, infinita. El acto es perfección, la perfección es bien comunicativo. Entonces, vamos a ver si nos entendemos. En un agente que no es plenamente, que no obra en plenitud porque no es en plenitud, no sé si me explico, se distingue su ser sustantivo de su operar. Pero cabalmente por esto Santo Tomás dice que de ningún ente se puede decir que es simpliciter bonum. ¿Recordáis el bonum? Bonum simpliciter, por cuanto la sustantividad se identifica con la operación. El inviviente en acto puro, como dice genialmente Juan de Santo Tomás, la forma se identifica con la inclinación. ¿No veíamos eso? El modus y la especie, estas dimensiones, que son tres elementos del bien finito, son el vestigio de lo que en Dios es simplicísimo. Dios no podemos componer ordo con modus y especies. Pero no porque lo removamos el ordo, no faltaba más. La misma consistencia esencial es plenamente acto, y es plenamente efusivo. Y la esencia es ella misma. No sé si me explico. El vivir del padre es fecundidad paterna. Cuéntame algo que voy a decir. Y esta es la personalidad del padre. Porque esto mismo le comunica al hijo plenamente la naturaleza, en perfecta intimidad y actualidad pura. No lo pone fuera de sí ni le da una naturaleza distinta, se la comunica pero no la multiplica numéricamente, sino que es realmente inmanente en él. En cambio, en la línea de del enfrentamiento vital, del ser otro, pero no otra cosa, sí que le opone, diríamos, le comunica, al comunicar. No, no sé si me explico. Entonces, esa es la idea que te sentó así San Agustín. Pero entonces, claro, la subsistencia de la relación es porque la esencia misma, como acto y bien difusivo, ella misma, toda ella, es su misma forma consistente, es fundamenta su encararse, y es idéntico, es lo mismo. Pero claro, entonces la razón de respectividad a otro que ha nacido de él, esto opone el hijo al padre sin diversificarlos en la naturaleza. No sé si me explico. No entiendo lo que dije. Un amor en acto puro. No hay el sujeto que ama, la connaturalidad con el amado, la unidad entitativa con el amado, poniendo en marcha una unión intencional, y en la unión afectiva y la unión efectiva que el amor impulsa, del mutuo don que les hace unos en la línea del amor. Todo eso está el que ama plenamente, diríamos, está ya dándose siempre, diríamos, ¿no? ¿Entiendes? Todo esto es la participación en la criatura de la infinita donación eterna de Dios, que como que es amor, pues no, el don divino del Padre y el Hijo, no sé si me explico, estará siempre siendo dado, y siempre dado, no porque se lo dieron y hasta quedó hecho, no sé si me explico. Se puede decir también eternamente uniéndose en el Espíritu Santo, no faltaba más, no sé si me explico. ¿Cómo lo diríamos? Diríamos, sí, hay que poner analógicamente, remover el doble peligro de ponerlo como por quitar el movimiento, no dejarlo como petrificado en la quietud, que es otra dimensión del ente móvil también, la quietud. Eso es importantísimo de notar. Y tan temporal es el pretérito como el presente, ¿tú? ¿Te parece? El presente simultáneo de la eternidad, precisamente lo que remueve pues es la distensión del futuro, del pasado y presente, ¿no? Por tanto, metafóricamente, pero enriqueciendo esta analogía que tiene que poner realmente todos los elementos para simplemente para leer a Santo Tomás sin hacer trampa, ¿eh? Porque de esos textos hay montones, de estos otros textos dinámicos, ¿no? Diríamos, no sé si me explico ni a montones. Entonces da la mala pata que los partidarios de Santo Tomás no los citan nunca, los adversarios tampoco. Adversarios porque les interesa decir que Santo Tomás es un frío, un estático, tal cosa. Y los partidarios tampoco porque están en polémica con nosotros, y siempre tú, ¿no? ¿No me digas eso? Això és absolutament essencial, eh? I això ha sigut la mort del turisme, el no manejar aquestes coses. Ho veieu, això? M'entendeix? Bueno, pues vamos a poner metáforas. El don eterno del Espíritu Santo. Dotado de, como de un solo principio, del Padre y el Hijo que se aman eternamente. Amor emocional, ¿eh? Amor que es el acto del Padre y el Hijo que inspira el Espíritu Santo. Pero que es el amor nacional, es el amor esencial en cuanto lo tienen el Padre y el Hijo, como principio del don. Así como antes poníamos el ejemplo del recibiendo por generación, como si dijéramos que el Hijo siempre está recién nacido, no en el sentido de que sea un niño, pero pues pongamos imágenes de ese tipo. Siempre está naciendo, siempre está recién y siempre ya nació, etcétera, es eterno, ¿eh? Eterno es su nación, no hay tránsito, ¿eh? ¿Está claro? ¿Eh? Por tanto, tampoco estuvo ya, digamos, en ese sentido, ¿eh? Pues aquí, diríamos, tendríamos que decir, el Padre y el Hijo, eternamente conociéndose y amándose, diríamos, están con la misma tensión, diríamos, en acto puro que tendría uno en el momento de la primera de su primer amor. No sé si me explico, pero no enteneu perquè no és que ja es coneix, ni ja s'estima, ni ja està, ja s'ha acabat. No sé, no entens, ja va néixer. No ho veieu, això, ja. És el meu fill, ja ens coneix, ja fa molts anys que ens coneixem. No és això. M'entendeu? Sí. Està clar, no? Veieu la metàfora que vull dir? Pues tot de metaforitzar, pues pues el Señor me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, que dice el Salmo. Es un recién nascut en el sentit d'il·lusió. No sé si m'explico. Ho veieu, això, no? Sí. Ho veieu? Això ho diu en Rona, aquest llenguatge metafòric. I no hi ha dret, perquè això són metàfores, una cosa o altra volen dir, no? Metàfores. Llavors, a l'hora de tractar-ho especulativament, fem veure que es parla amb molt rigor, reduir l'eternitat a un pretèrit estàtic, sí o no? Es fácil, ¿no? Sí. La relación, convertirla en unos aparatos incrustados en una esencia no referida. ¿Lo veo eso? Porque hay que remover el movimiento en la acción, hacer desaparecer prácticamente el tratado de las procesiones y no fundamentar el tratado de las procesiones o los actos nacionales el acto esencial eterno absoluto común a las tres personas es amor comunicativo, es acto difusivo de sí mismo. Ya está, eso es todo, ¿no? No sé si me explico. Veieu que es el problema que s'ha de llegir sempre lliure per pensar les coses en si mateixes, i en aquest sentit jo he canviat de parer i us recomano que es retireu Guillot i tots els tractats. Jo n'estic dit d'això, eh? Entens? Jo aquests dies m'he estat llegint Dalmau i m'he hagut de llegir Guillot contínuament perquè Dalmau voler fer amb ell m'hi agrada fins a la cua. M'he convençut que no hi ha manera d'entrar per aquí, eh? En canvi, si us llegiu uns quants capítols, ara us dic què podríeu fer l'estiu, si us llegiu uns quants capítols de la Contragentes i aneu collejant, perquè és més tècnic, més rigorós la teològica, diríem, baixa més sistematitzant, però la Contragentes és més bonica. El llibre 4, la Contragentes, us l'aneu llegint, que primer hi ha la part datos escriturístics i definicions i enraonar de les heretgies que hi va haver-hi, i un se n'entera molt bé, és un resum estupendo i estan sistematitzades inclús amb intuïcions històriques fabuloses, les diferents heretgies trinitàries i cristològiques estan estupendament explicades, eh? I el sentit dels dogmes definits està perfectament, té un fil conductor magnífic aquest tractat. I ja sabeu que després de 8 o 9 capítols d'aquest tipus positiu, diríem, comença a tractar en el 10, explica les raons dels heretges contra les generacions i les processions, i llavors en l'11 comença l'explicació seva. En l'11 és on hi ha això de la generació de verd, amb aquells graus de vida que un dia vèiem, no? I després ja va seguint perquè es diu fill, perquè es diu sabidoria engendrada, i després passen a tractar de la possessió de l'Espírit Sant. Amb uns capítols, amb 20 i pico de capítols, efectes atribuïts a l'Espírit Sant, sí, només que féssiu una vintena de capítols, ja hauríeu fet pràcticament totes les 24 que va la possessió de l'Espírit Sant. Ja està, 24 o 25 capítols i quedaríeu, hauríeu aprofitat de debò el temps, perquè després comença ja el tema de l'encarnació, que podríem començar una altra vegada, una altra temporada. 26 capítols de la Contragentes, llibre quart, podria ser, el que són unes quantes pàgines, no pas masses. Això podríeu llegir durant l'estiu, estic segur que ho entendríeu. Jo vaig començar amb això. Sí, vull dir, o sigui, 26 primers capítols del llibre quart, llegiu vosaltres, creu-me, val la pena. I deixeu estar quatre. O sigui, si voleu confrontar alguna cosa, una mica la teològica, que està més escolàsticament fet i que les idees essencials em sembla que no us vindran de nou. És que les qüestions, inclús algunes són molt tècniques, inclús són de semàntica, són de gramàtica, són de lògica, sobre si los abstractos i los concretos i los adjetivos i los sustantivos, una sèrie de coses molt ben portades, però que de moment cansen una mica. Deixeu que els instrumentals, deixeu estar cuentos. Entengueu aquest ritme general, no? Ja està. Deixem-ho així. Posem a Sant Tomàs i que diuen que viure de tot mal. Padre nostre, estàs nos quedes santificades. Parece que es un texto confuso, un texto que se posibilitaría una interpretación caprichosa y fundamentar pues cualquier doctrina en él. Santo Tomás afirma que la escritura tiene varios significados por cuanto que, inspirada por Dios, de quien es propio tener providencia sobre todas las cosas del mundo y ordenar toda la historia de la humanidad, en un sentido casi teología de la historia, ordenar el curso de la historia a sus planes de salvación, inspirado por Dios, él inspira al autor el sentido literal, sentido propio de las palabras que, del texto que el autor escribe, el autor inspirado. Pero aquello de que el autor inspirado habla, en el plan de Dios, es a su vez un signo. Así como los hombres podemos hablar con palabras o con gestos, con un regalo, con un abrazo, dándonos la mano, y es un signo de amor, pues enviar un ramo de flores, o es un signo de amor, pues el estar en un sitio un día, o tal cosa. Hay una serie de toda nuestra vida, de alguna manera, es un gesto. Poner un, que se va a casar, pues el poner un piso, todo lo que hace es un gesto, ¿eh? Y quiere decir cosas. Pues Dios, todo lo que la escritura narra que hicieron los patriarcas y que lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en Egipto, liberarle, o todo lo que el sentido de la Biblia narra como sucesos históricos dirigidos por la providencia de Dios, son, en cuanto dirigidos por la providencia de Dios, son los hechos mismos de que el texto literal habla, son signos, son gestos divinos, digamos, que tienen otro sentido. Claro está que precisamente el sentido que tengan las cosas de que habla la Escritura en su significado primario, literal, solo Dios lo conoce. Y nosotros no lo entenderíamos si no fuese que Dios mismo en la Escritura nos dice, en otros pasajes o en el mismo pasaje, que Dios lo ha hecho para significar, para anunciar, para dar una prenda de la fidelidad a su promesa, la cosa. ¿Entendéis, verdad? Supuesto eso, se comprende que Santo Tomás puede decir que tiene la Escritura varios sentidos. Uno literal y otro espiritual. Pero, con una cosa que ya se ve claro, solo se puede formar argumento sobre el sentido literal. ¿Por qué? El sentido espiritual, en tanto lo entendemos, en cuanto que el mismo sentido literal nos da la regla, digamos, de analogía, o nos dice qué quiere decir. ¿Entendéis por qué, verdad? O sea, nosotros no nos podemos inventar sentidos espirituales. La interpretación teológica correcta, siempre naturalmente es el magisterio el que la garantiza para el fiel, para nosotros la norma inmediata y próxima, pues es el magisterio. Pero en fin, ya sabéis que el carisma que tiene el magisterio es interpretar fielmente el depósito de la revelación contenida en la Escritura y en la tradición. Ahora tratamos de la Escritura. En la Escritura, como fuente de revelación, tomar en ella el apoyo para hallar lo revelado por Dios, todo argumento se tiene que fundar únicamente sobre su sentido literal, precisamente porque solo el sentido literal nos puede explicar cuál es el sentido de este intentado por Dios con las cosas mismas narradas. Lo cual hace que, supuesto que este sentido la propia Escritura nos lo aclara, entonces, en este supuesto, en un mismo texto, encontramos varios sentidos. El sentido literal, la historia narrada, y el sentido espiritual, lo que Dios con aquella historia quiere representar. Ahora, una aclaración, enseguida voy a leer Santo Tomás, pero va mejor primero explicarlo así rápidamente y después leerlo, que se entiende muchísimo mejor cuando lo leemos en Santo Tomás, pero ya se está orientado en la lectura. Quiero hacer varias aclaraciones. Cuando el texto es parabólico, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, la parábola de los denarios, la parábola de los talentos, la parábola de que el reino de los cielos es como una simiente echada al campo, todas las parábolas, cuando el texto es parabólico, o el pasaje o la expresión es metafórica, entonces el sentido literal no es la imagen, sino lo que por la imagen se representa. Está claro, ¿verdad? Yahvé, la roca de Israel, no quiere decir que Yahvé sea piedra, sino que es aquello en que se apoya firmemente, ¿no? Está claro que esto está claro. ¿No? O sea, el sentido literal es el sentido metaforizado, diríamos, o lo que la parábola. Por eso, además, en el Evangelio, muchas parábolas o muchas metáforas no necesitan interpretación ninguna de tipo espiritual ni autorizado, porque la interpretación se da en el mismo sentido del lenguaje humano, es una cosa de uso lingüístico y de sentido común. Está claro, ¿verdad? No obstante, a veces en el Evangelio mismo el sentido literal encierra una parte parabólica y después otro pasaje incluso interpreta la parábola misma, pero esta interpretación, esto que en un texto se dé una parábola y después se explique el sentido de la comparación, no es esto que dice Santo Tomás, de que el sentido literal puede ser interpretado espiritualmente desde otro sentido. ¿Me entiendes? Sí, sí. Por ejemplo, decir la semilla es la palabra de Dios, la tierra dura representa a los que no la reciben. Esto no es una interpretación espiritual, sino una aclaración que forma parte del mismo texto, de un sentido para, de una cosa metafórica y de la metáfora. En cambio, cuando San Pablo dice, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, lo cual está refiriéndose a un pasaje que tiene un sentido histórico, que Abraham tuvo un hijo de Agar y otro hijo de Sara. Esto se nos dijo por alegoría, no quiere decir que no los tuviera, sino que esto se nos dijo para que nosotros viésemos en esta providencia de Dios, la voluntad de Dios de escoger la hija de la libre como imagen de la iglesia, etc. ¿No? ¿Entendéis la cosa? Y entonces, porque San Pablo habla en la Epístola de las Gálatas de esto, nosotros sabemos que Dios, al expulsar a Agar de su casa y al elegir, al hacer a Sara anciana, estéril, etc., quiso anunciar la economía de la Nueva Jerusalén. Está, lo entendéis, ¿verdad? Bien. Otra cosa, bien, vamos ahora, antes de leer Santo Tomás, todavía explicitar otra cosa. El sentido literal tiene, el sentido espiritual tiene cuatro dimensiones. Un sentido que se llama alegórico, en el cual lo que se dice literalmente del Antiguo Testamento, de Israel, de Jerusalén, etc., del linaje davídico, se dice para que aquellos hechos históricos y aquellas personas y sus relaciones y sus sucesos, guiados por la providencia, signifiquen la economía de la nueva alianza. Así, la liberación de Egipto es la Pascua, el Cordero Pascual es el sacrificio de Cristo, etc. Abraham y Sara representan en Cristo y la Iglesia, etc. ¿Entendéis? Bien. Sentido alegórico en el cual el Antiguo Testamento representa el Nuevo. El sentido moral en el que los acontecimientos de la vida de Cristo son signos que nos dan una lección para nuestra conducta. No en el sentido de que Cristo nos da ejemplo de virtud, sino en que un hecho de la vida de Cristo tiene un misterioso sentido de enseñanza. Por ejemplo, pues el calmar la tempestad en el mar de Tiberíades, que no se refiere simplemente al hecho de que calmase aquella tempestad, sino una lección permanente de fe en Cristo, ¿verdad?, contra toda apariencia de que no vela por la iglesia, etc. En esos tiempos, por ejemplo, sentido espiritual que no se... ¿Entendéis, verdad? Bien. Y un sentido analógico, en el que todo lo que se dice literalmente de la iglesia militante se dice como una anticipación y una representación para nosotros visible de lo que ahora no podemos ver, que es la iglesia triunfante eterna. ¿Está claro? Bien. He querido mencionaros estos tres sentidos para hacer otra aclaración que es importante. Muchísimos pasajes de la escritura literalmente son pasajes morales. El decálogo, las bienaventuranzas, muchísimos pasajes de las epístolas de San Pablo. Busque la conducta del marido, ame a su mujer. Estos son pasajes morales. No tengáis disensiones, sentid lo mismo. Pasajes morales, muchísimos. El Evangelio, muchísimas exhortaciones de Cristo, muchísimas predicación, son morales. Todo el Sermón del Monte. Es una aclaración que Santo Tomás pone enseguida, que conviene hacer para ver que se suele decir sentido literal o histórico como sinónimos. Esto es porque en los textos que en su sentido literal tienen un sentido histórico, como que la historia en la escritura se explica precisamente para que conozcamos las vías concretas con las que la providencia de Dios nos ha traído su gracia. ¿Me entiendes? Está claro, ¿no? Aquellos singulares en los que está presente Dios actuando y presente con su gracia. Y por eso, si no conociéramos esto, no conoceríamos la obra de Dios en el mundo. Está claro. Y precisamente, por tanto, los pasajes históricos de la Escritura suelen tener muchísimas veces, la Escritura misma está continuamente explicándonos el sentido de gestos divinos también, además. O sea, que sabemos que aquello fue así, el sacrificio de Isaac, y sabemos que aquello fue así porque Dios quería manifestar la esperanza del Mesías y no darle el sermón. No lo vais viendo, ¿verdad? O sea que por eso se suele decir sentido literal o histórico. Porque precisamente el sentido literal histórico es el que sobre el cual las más de las veces hay que montar el sentido alegórico y el sentido moral y el sentido anagógico. No sé si me explico, ¿entendéis? Pero el sentido literal propiamente no solo es el sentido histórico, el sentido literal es lo que la letra, con todo su, según su género literario, según que sea expresión metafórica, parábola, etcétera, o historia, o exhortación moral, o sermón profético, o exhortación, o visión apocalíptica, toda llena de imágenes metafóricas, etcétera, dice. Está claro que el sentido literal del Apocalipsis es el sentido literal del Apocalipsis, lo metaforizado por las metáforas, y nada más. Lo demás son cuentos. Creo que eso ya lo tratamos precisamente cuando comenzamos a traer Apocalipsis. Bien. Ahora bien, por tanto, todos los pasajes que literalmente son morales, su sentido literal es una exhortación moral. Y cuando se habla de un sentido moral de la Escritura, no se refiere en absoluto al significado de estos pasajes morales. El sentido moral es el sentido en que en un texto, lo narrado en él, lo dicho en él, tiene, porque en otro texto se nos explica, un sentido también de enseñanza para nosotros. Solo se entiende por sentido moral el sentido, diríamos, espiritual, que tiene carácter de lección moral a partir de lo que literalmente nos dice la Escritura. ¿Está claro, verdad? Bien, ahora ya podemos leer los pasajes. El autor de la Sagrada Escritura es Dios, en cuyo poder está que no sólo acomode palabras para significar, lo cual también puede hacer el hombre, sino también las cosas mismas, lo cual, de alguna manera también, ya hemos dicho, también hace el hombre, pero naturalmente Dios lo hace en un sentido totalmente eminente y está en otro plano, como soberano y providente del universo. Por tanto, en ese sentido, el contraste que hace Santo Tomás está muy bien. Cuando el hombre dice una cosa, solo dice lo que dice. Pero cuando Dios narra la providencia sobre Israel, nos dice lo que dice y todo lo que en los hechos mismos, que son cuantos son regidos por su providencia, estaba diciendo al mundo. ¿Lo entendéis? O sea, lo cual no podemos hacer nosotros en este sentido, un valor universal que tenga ese carácter de revelación. Está claro, ¿verdad? Por eso el contraste está perfecto. Dios, al inspirar la Escritura, como que tiene en su poder el que, con las palabras que inspira, las palabras que dice el autor, como instrumento de la acción del Espíritu Santo, palabras humanas, inspiradas por el Espíritu Santo, de modo que el autor, no obstante, primario, es Dios, aquellas palabras significan lo que las palabras significan, pero aquello a que las palabras se refieren significa el plan divino. Por esto, mientras que en todas las ciencias las palabras tienen significado, esta ciencia, la doctrina sagrada, la teología, tiene esto de propio, que las mismas cosas significadas por las palabras también son significativas. Aquella primera significación por la que las palabras significan las cosas es el primer sentido, el sentido histórico o literal, ya he dicho por qué se llama histórico. ¿Entendido? Aquella significación por la que las cosas significadas por las palabras a su vez significan otras cosas es llamado sentido espiritual, el cual se funda sobre el literal y lo supone. Precisamente la primera objeción que se plantea Santo Tomás contra la tesis que va a defender, la primera dificultad, es que la multiplicidad de sentidos es generadora de confusión y de engaño y quita toda fuerza al argumento. La respuesta es esta. Esta multiplicidad de sentidos no causa equivocidad, ni ninguna especie de multiplicidad, pues estos sentidos no se multiplican en cuanto que una palabra tenga muchos sentidos, sino porque las mismas cosas significadas son signos de otras cosas. y así no se sigue confusión ninguna en la escritura, porque todos los sentidos se fundan sobre un solo sentido, a saber, el literal, solo en el cual se puede fundar argumentación, lo cual no anula los otros sentidos, porque este mismo sentido literal nos explica, dice: nada se contiene necesario para la fe, bajo el sentido espiritual, que la misma escritura, por un sentido literal, en alguna parte no lo exprese manifiestamente. ¿No? Necesario para la fe, dice Santo Tomás, como veremos, no creo que negase que la evolución progresiva del dogma católico, homogénea, pudiese alcanzar un mayor conocimiento de lo que Dios quiso decir a los autores. Hablaron del que en un momento dado tuviesen otras generaciones cristianas. Esto está claro. Porque incluso dice que las escrituras, Dios podía intentar, al inspirar al autor, decir a Israel y a la Iglesia cosas que el autor que escribía aquello no entendía. Se comprende muy claro. Es decir, que nosotros leyendo Isaías podemos saber más desde la fe católica qué es lo que Dios quería significar en la profecía de Isaías que Isaías mismo. Está claro esto, ¿verdad? ¿Lo entendéis? La razón es muy clara, ¿no? Bien, y por eso dice: nada se contiene necesario para la fe, en el sentido de que desde el primer momento la fe, lo necesario para la fe está teniendo, pero en este desarrollo que puede resultar, diríamos, congruente, perfectivo y necesario según la oportunidad de los tiempos, ¿entendéis? Puede una mayor profundización en el contexto literal de la escritura ir descubriendo mayores conexiones, riquezas. Está claro, ¿verdad? Bien. Este sentido espiritual de que he hablado tiene una división tripartita, se divide de tres maneras. Pues dice el apóstol a los hebreos: la ley antigua es figura de la ley nueva. Y Dionisio, en el libro de Eclesiástica y Jerarquía, dice: la misma ley nueva, figura de la gloria futura. Y en la misma ley nueva, las cosas que se obraron en la cabeza en Cristo son signo de lo que nosotros debemos obrar. Y ha dicho que aquí no se trata simplemente, digamos, como ejemplo en el sentido ético, como si Cristo fuese un ejemplo meramente humano, ¿eh? Como, si eso, ¿entendéis, verdad? Es otro sentido. Según, pues, que aquello que está en la antigua ley significa lo que hay en la ley nueva, tenemos el sentido alegórico. Según que lo que ha sido hecho en Cristo, o en los que significan a Cristo, patriarcas, reyes de Israel, etc., son signo de lo que tenemos que obrar nosotros, es sentido moral. En cuanto significan lo que hay en la eterna gloria, tenemos el sentido anagógico. Pero porque el sentido literal es el que intenta el autor, sentido literal de una palabra, es el que intenta el autor, y el autor de la escritura es Dios, al decir aquello lo que intenta es el sentido literal, y en lo que en la historia realiza, en las cosas significadas por sentido literal, significa a su vez, ¿entendéis? No se trata de que el texto solo tiene un sentido, ¿eh? texto solo tiene un sentido, primariamente. El sentido, diríamos, espiritual, por tanto, aquí se ve muy claro, revierte, está como contenido en el sentido literal, y en ese sentido se puede decir que un mismo texto tiene varios sentidos, porque son las cosas significadas por el texto en sentido literal que son significativas. En el texto no hay equivocidad ni pluralidad. Lo voy a imaginar, porque el sentido literal es el que intenta el autor, y el autor de la Sagrada Escritura es Dios, que abarca todas las cosas en su entendimiento. No hay inconveniente que en el, incluso según el sentido literal, en una misma texto de la Escritura haya una pluralidad de sentidos. ¿Está claro? Otro pasaje que voy a confrontar con ese es el de el Quadriveto VII, artículo 14. El cuerpo es muy breve, muy claro. La Sagrada Escritura está ordenada por Dios para que se nos manifieste a nosotros la verdad necesaria para la salvación. Pero la manifestación o expresión de alguna verdad puede hacerse con palabras y con cosas. A saber, en cuanto a las palabras, significan cosas, y una cosa es figura de otra. El autor de las cosas no sólo puede acomodar palabras para significar algo, sino también puede disponer las cosas para que sean figura de otras, el autor de las cosas. Fijaos que aquí es algo que en este sentido sólo Dios puede hacer. Son analogías humanas, para que y según esto, en la Sagrada Escritura se manifiesta la verdad doblemente. De una manera, según que las cosas son significadas por las palabras. En esto consiste el sentido literal. De otro modo, según que las cosas son figura de otras cosas. Y en esto consiste el sentido espiritual. Y así, la Sagrada Escritura. A la Sagrada Escritura competen una pluralidad de sentidos. Bien, ahora voy a leer unas cuantas respuestas a las objeciones que son interesantísimas. Primero, como he dicho ya antes, leyendo la Suma Teológica, que sólo puede haber argumento fundado sobre el literal, respondiendo también la misma objeción. La pluralidad de sentidos sería una locución múltiple. La variedad de sentidos, de los que uno no procede de otro, haría una multiplicidad de lenguaje. Pero el sentido espiritual siempre se funda sobre el literal y procede de él. Otra dificultad es muy característica. Dice Santo Tomás que si la escritura tiene un sentido que no es el literal, si decimos tiene pluralidad de sentidos, tiene un sentido espiritual, y no obstante reconocemos que en este sentido espiritual no se puede directamente fundar el argumento, se funda sobre el sentido literal, entonces parece que damos a la escritura menos autoridad que cualquier otro texto, que todo lo que quiere significar tenemos que tomarlo como queriéndolo decir. ¿Está claro? Reconocemos que tiene un sentido y decimos que en él nosotros nos podemos apoyar para el orgullo. Estamos tomándonoslo poco en serio, ¿entendéis? No es por el defecto de autoridad, dice la respuesta, que no se pueda extraer un argumento eficaz del sentido espiritual, sino por la misma naturaleza de la semejanza en la que se funda el sentido espiritual. Porque una cosa podría ser semejante a muchas, y no se podría proceder, porque en la Escritura Sagrada se habla de ella, a una determinada semejanza. Si nosotros, pensando todo lo que Dios ha hecho, signo, se pueden extraer lecciones morales, o lecciones de comparación del Antiguo con el Nuevo Testamento, o lecciones referentes a la vida eterna, comenzásemos a buscar en la Escritura, creyésemos entender es el abuso de la ley de las cuerdas rígidas, ¿eh? Comenzásemos a buscar nosotros semejanzas, proporciones, podríamos decir las cosas más disparatadas y reduciríamos todo el sentido de la escritura vaciedades de tipo tónico, diríamos. Creo que esto es lo que ocurrió en la escuela alejandrina. Esta posición de Santo Tomás de que solo el sentido literal puede dar argumento tiene una historia en la Iglesia y es la posición correcta y ortodoxa frente a la posición origenista, que es, Origen es un gran intérprete de la escritura, pero con muchísimos errores y con un método en que se exagera y se da primacía al alegorismo. Este método, y yo creo casi que se puede decir que se inventó por dos razones, que viene a ser la misma. Una, para escaparse del reino mesiánico. Fue el método de los antimilenarios, según expliqué cuando dábamos aquellas lecciones. El método de los que querían quitarse del medio el apocalipsis. Y otra, que viene a ser en fondo lo mismo, por un afán de racionalización filosófica, de tipo platónico. Es decir, para poder reducir, es decir, para hacer lo mismo que hace ahora la teología de la desmitificación, que llaman, reducir la historia de salvación a representaciones sensibles de dimensiones existenciarias, diríamos ahora, ¿no? ¿Entendéis? ¿Eh? Pues reducir la historia bíblica a representaciones sensibilizadas de categorías universales, de ideas, de principios filosóficos. ¿Entendéis, Petit? Por tanto, puestos a buscar comparaciones, nos podríamos inventar muchísimas y podríamos desrealizar toda la historia de salvación y convertirla en un mito. Y por tanto, desmitificando, convertirla en una explicación idealista, que los llamarían espiritual. Si se entiende espiritual así, estamos en una especie de posición parecida a la de Hegel, ¿no? ¿Está claro, verdad? Bien. Dice, proceder así sería, pues, una falacia en la consecuencia. Por tanto, no se trata de que la escritura no tenga autoridad, sino se trata de que nosotros solo, precisamente, podemos saber del plan de Dios en cuanto Dios mismo nos lo dice. Si no, nos quedamos con nuestros principios filosóficos para sacarle punta a la escritura. Llavors ens ho inventem senzillament. És precisament perquè és una autoritat divina i solo Dios mismo puede explicar el sentido en que dice las cosas y el sentido que quiso que tuviera para la humanidad las cosas que dice. ¿Ho veus, eh? Esto precisamente un día lo comenté con Estrada y lo leí en la universidad un parrafito de eso, y él que anda siempre tan preocupado por la crisis de la fe a partir de los estudios bíblicos criticistas y de las interpretaciones pulmanianas, etc., se quedó absolutamente entusiasmado de la posición de Santo Tomás. Le parecía una maravilla de ortodoxia, de solidez, de rigor metódico, ¿verdad? Que es una preciosidad, es una maravilla, ¿verdad? Y los presupuestos, como tú ves, de tipo filosófico que tiene esta arquitectura están tácitos, ¿no? Aquí, pero están tan, es decir, una cosa de es el hombre de sentido común que oye la palabra que pensando que Dios la dirige, mostrando con la fe, dando sentido en sentido de don del Espíritu Santo, que refuerza lo que por otra parte es lo sensato y lo humano, lo verdaderamente correcto, ¿verdad? Es realista, es the same, ¿verdad? ¿Lo veis? Qué vigor tiene, qué coherencia. Bien, pues esto es lo que quería leer ahora. Hay otras respuestas que también quería comentar, pues cualquiera. Si la pluralidad de sentidos da ocasión de error, la respuesta pues es la misma que en la suma teológica. Como dice Agustín en el libro de Doctrina Cristiana, nada se transmite ocultamente, misteriosamente, en un lugar de la Sagrada Escritura que no sea expuesto en otro lugar manifiestamente. Por lo que la exposición espiritual siempre debe tener fundamento en alguna exposición literal de la Sagrada Escritura, y así se evita toda ocasión de error. Bien. Parece que no. Así. Por último quisiera comentar, bueno, ya he dicho antes, pero lo voy a leer para documentarlo en Santo Tomás mismo. En Quodlibeto séptimo, artículo 15, tercium, se aclara perfectamente esto del sentido moral. El sentido moral no se dice sentido moral aquel en que se instruyen las costumbres, que se refiere a la instrucción moral, sino aquel en el que se toma una instrucción para las costumbres por semejanza de algunas cosas históricamente realizadas. ¿Eh? O sea, sensus moralis es aquel sentido espiritual fundado en un sentido literal en que de un acontecimiento se toma una enseñanza. ¿Eh? No el sentido. En este entendido así, el sentido moral es una parte del espiritual. De modo que, entonces, nunca se puede decir que un sentido sea a la vez moral y literal, pues porque los pasajes literales que son instrucciones morales, aquello, el sentido de enseñanza moral, es el sentido literal. Y no se debe llamar sentido moral, sino contenido moral, que es el intentado por el autor. Inspiró la palabra. Bien. No encuentro donde anoté este pasaje en que se dice que el autor inspirado podría saber menos que Dios, diríamos, ¿no? Así. El autor principal de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo, que en una sola palabra de la Sagrada Escritura entendió mucho más que los expositores de la Sagrada Escritura expongan o disciernan. Ahora, si lo entendió en cuanto inspiraba el autor, de suyo es discernible y hoy es disponible, según la tradición y el magisterio de la Iglesia. ¿Está claro? No hay inconveniente que el hombre que fue el autor instrumental de la Sagrada Escritura, tampoco hay inconveniente, él concede que podía no entender todo lo que decía. Dice, o si no, tenía al decir una cosa que entender muchas a la vez, y el hombre esto no lo puede hacer. Dice, esto tampoco es inconveniente. Dice, porque los profetas podían entender unos hechos y verlos también como signo, viene a suponer que también podía ser que entendiesen que aquello que anunciaban era figura de otra cosa. Pero la objeción la concede, la encaja, y viene a decir eso, que el autor sabía más que lo que los hombres y los expositores pueden saber, sin que nosotros podamos decir que el profeta no lo supiera, porque tampoco es imposible que el profetizar lo conociera. Esto es lo que dice. ¿Entendéis? O sea, me parece ahora de gran actualidad y muy, muy rica. Después hay una respuesta a la objeción quinta en el artículo 15 del Quodlibeto séptimo, que es un poco larga y cavilosa, de alguna manera lo parece complicada, pero me parece sumamente ilustrativa y voy a leerla, la anotar para leerla aquí. Se pregunta si todos los pasajes de la Escritura tienen los cuatro sentidos, si todos tienen un sentido literal y sobre este se puede fundar un sentido alegórico. Sobre esto se puede fundar un sentido moral, un sentido analógico. La respuesta, claro, es negativa, ya se ve enseguida. Estos cuatro sentidos no se atribuyen a la Sagrada Escritura de modo que en cualquiera de sus partes tenga que ser necesariamente expuesta según estos cuatro, sino que algunos a veces, estos cuatro, a veces tres, a veces dos y a veces solo uno. En la Sagrada Escritura principalmente se significan las cosas que vienen después, las posteriores, en las cosas que vienen antes. Las correspondencias históricas, no hay ninguna en que se diga lo que pasa ahora para que entendamos lo que pasaba antes, sino que principalmente se dice lo que pasó en el Antiguo Testamento para que entendamos lo que pasó en el Nuevo. ¿Entendéis? Es una historia en que los hechos narrados tienen un sentido de anunciar el plan de Dios en la redención hacia el porvenir, sentido de esperanza. Está claro, ¿verdad? Toda la estructura en ese sentido, diríamos que tienen razón los que han visto en la Biblia, en sentido de la visión de la historia, el único libro que ha puesto en marcha la esperanza del... Recuerdas que lo dice Berger, lo dicen muchos autores, que los clásicos tienen una historia cíclica o estática o pretérita o lo que sea. Esta idea de la, del avance hacia de la esperanza en el futuro y del, en fin, de la esperanza mesiánica es una idea únicamente bíblica. Aquí Santo Tomás, con la expresión suya, en que no se le tiene que pedir la conciencia histórica que el siglo XIII tal vez no tenía, pero fijaos que dice, principalmente en la Sagrada Escritura, por lo antiguo se significa lo ulterior, por lo primero se significa lo posterior. Y así, a veces en la Sagrada Escritura, según el sentido literal, se dice algo de lo anterior que puede espiritualmente exponerse de lo futuro, pero no a la inversa. Así. En el Antiguo Testamento ya no hay nada más que las referencias al Antiguo para que viésemos el Antiguo prefigurado el Nuevo, pero no hay esfuerzos para que entendamos mejor la historia de Israel, a no ser para que la veamos como anuncio del reino mesiánico y de la economía de la redención. ¿Entendéis? No hay... es estar proyectada hacia la esperanza y hacia el futuro. Es para recordar la historia más que como para orientarse a la esperanza. Dice San Pablo, todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, para que mediante la, el consuelo de las Escrituras y la paciencia tengamos esperanza. ¿Recordáis el pasaje? Pues esto es lo que dice aquí Santo Tomás. O sea que no hay sentidos en que un hecho histórico posterior signifique espiritualmente el anterior. Entre todas, ¿qué cosas tiene Santo Tomás? ¿No te parece, Petit, qué fecundo es esto? Sobre esto se podría hacer una tesis doctoral de escritura, ¿no? Y de teología de la historia y de muchas cosas, ¿no? ¿No? Sí. Aquí en dos rayas, parece que no dice nada. A ver si tendemos a leerlo. Entre todas las cosas que se narran en la Sagrada Escritura, las primeras son las que pertenecen al Antiguo Testamento. Esto, aquello que, según el sentido literal, se refiere a los hechos del Antiguo Testamento, puede ser expuesto en estos cuatro sentidos. Con lo cual tenemos otra sorpresa también muy bonita, que diríamos lo más rico de sentidos, lo más difícil también de entender y en donde hay que buscar más, que el sentido literal ayude a sacarle toda la punta, es en el Antiguo Testamento. Eso. Lo cual quiere decir, por otra parte, que la cosa de leer la Biblia leyendo solo el Nuevo Testamento sin leer el Antiguo Testamento es una tontería que no tiene pies ni cabeza, y uno de los empeños del padre Orlandis era siempre decir que no tenía sentido no ver que el Antiguo Testamento es necesario para entender el Nuevo, porque estaba hecho para que se entendiese el Nuevo, y es lo que el Nuevo Testamento dice a la letra. ¿Es verdad? Lo dice Cristo y San Pablo y San Pedro y todos. Y no hay quien entienda los evangelios y los hechos de apóstoles y las epístolas, sino lee los profetas y la ley. ¿De acuerdo? Por tanto, que los cuatro sentidos están en todo lo histórico del Antiguo Testamento. Lo histórico del Antiguo Testamento. En segundo lugar, aquellas cosas que pertenecen al estado presente de la Iglesia, en los cuales... las primeras, cronológicamente y de importancia, son las que se refieren a su cabeza, a Cristo. son primeras, tienen prioridad con respecto a las que pertenecen a los miembros. Pero porque el mismo cuerpo verdadero de Cristo y las cosas, el mismo cuerpo verdadero, no místico, sino físico de Cristo, y las cosas que en él se realizaron son figuras del cuerpo místico de Cristo y de las cosas que en él se realizan. Para, a saber, para que en el mismo Cristo tengamos el ejemplo de vida. Bien. O sea, todo lo que se refiere a la vida de Cristo, en sentido literal, tiene también siempre un sentido espiritual, de signo de lo que debe ser la vida de los cuerpos, de los miembros del cuerpo místico. ¿Una vez que puedo terminar eso o ya lo leeréis vosotros? También en Cristo el sentido moral, todo, por tanto, todo lo que se dice en el Antiguo Testamento tiene los cuatro sentidos. Toda la historia, todo lo que en sentido literal es la vida de Cristo, tiene sentido, por lo menos, sentido moral. Pero además, todo también tiene sentido analógico, el referente a la gloria eterna, porque en Cristo eso nos ha sido premostrada nuestra gloria futura. Por lo que todo lo que se dice literalmente de la misma cabeza de Cristo pueden ser expuestas alegóricamente refiriéndonos al cuerpo, a su cuerpo místico, moralmente refiriéndonos a nuestros actos y anagógicamente refiriéndonos a la gloria. Así que también, claro, la otra cosa que tiene todos los sentidos posibles de la Escritura es la vida de Cristo, la narración evangélica. O sea, en el Antiguo Testamento, en la narración evangélica, tenemos los cuatro sentidos. Pero cuando, según el sentido literal, si dice algo de la Iglesia, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles y en los últimos pasajes de la Evangelio en ese sentido, no puede ser expuesto alegóricamente, a no ser, quizá, lo que se dice de la primitiva Iglesia sea expuesto en cuanto al futuro estado de la Iglesia presente. Por ejemplo, la expansión, etcétera, ¿no? Pero pueden ser expuestas las cosas que se dicen de la Iglesia moral y anagógicamente, es decir, todo lo que se dice literalmente sobre la Iglesia puede ser tomado con el mismo fundamento del texto literal de la Escritura como ejemplar de nuestra vida cristiana y como esperanza de la vida celeste. Pero las cosas que se dicen moralmente según el sentido literal, este texto yo en latín no lo entiendo. Pero que moral y tecnicultor según el sentido literal, pero las cosas que se dicen en sentido literal, moraliter, moralmente, no se acostumbran a exponerse más que alegóricamente. Las cosas que, según el sentido literal, se refieren al estado de gloria, no se acostumbra a exponer en ningún otro sentido. Lo que se dice de la Jerusalén celeste o de la visión de Dios, etc. Porque estas ya no son figura de otras cosas, sino que todas las son ellas figuradas por todo lo demás. Así que lo que ya no es sentit únic, y es lo que diríem, ja no li hem de treure punta més que esperar la promesa, és la vida eterna. És molt maco, és difícil, però és maco. Bien, y esto es lo que quería leer hoy, porque hoy he tenido más tiempo de ver otras cosas. La semana entrante, si vol, ya nos aseguremos que una miqueta més bé. La teológica, primera parte. Sí. detalle. La suma teológica, la primera parte. La suma contra gente. Y las cuestiones disputadas de veritate también, aquel azul. Esto está arriba, ¿no? Sí, de veritate, aquel azul, que dice de veritate. No sé, el conocimiento por la razón de la existencia de Dios. Digo por la razón, por lo que vamos a ver enseguida. Claro está que Santo Tomás, este conocimiento por la razón, supone que no se daría de hecho si no fuese iluminado por la fe, y está tratando de él en una perspectiva teológica y a partir de la fe en Dios. Pero el tema es precisamente este: si la razón humana, por una parte, necesita demostrar que Dios existe, y por otra parte, si puede demostrarlo. Y se necesita en dos sentidos. El primero, que vamos a tratar ahora, que es lo que hace más, es si la razón humana no tiene evidencia de que Dios exista. Santo Tomás, como sabéis, niega que la proposición Dios existe sea evidente. Y al negarlo, se enfrenta a la posición de San Anselmo, que, como sabéis, consistía en decir que Dios es algo que no puede ser negado con el pensamiento, sino, si acaso, solo con la boca, diríamos, verbalmente, por proterbia, con mala voluntad, pretender decir que Dios no existe, aunque sin que fuese posible para el hombre, sabiendo de qué habla y conociendo lo que Dios es, negar que Dios existe. El argumento de San Anselmo, supongo que lo conoceréis, de todos modos yo me permito leerlo aquí, porque si no, no se entiende de qué está hablando Santo Tomás. ¿Cómo? No, prefiero buscarlo aquí, lo he cogido de la universidad precisamente para... No intento, Señor, penetrar tu profundidad, porque de ninguna manera puedo comparar con ella mi inteligencia, pero deseo comprender tu verdad, aunque sea imperfectamente, esa verdad que mi corazón cree y ama. Porque no busco comprender para creer, sino que creo para llegar a comprender. Creo en efecto, porque si no creyere, no llegaría a comprender. Ese comienzo es el que hace que algunos autores digan que San Anselmo propiamente no pretende hacer un argumento racional, sino reflexionar sobre su fe. Para entender qué cree, para entender en Dios, que es Dios. De todos modos, al final del argumento, se le ocurre dar gracias a Dios de esta manera: gracias pues te sean dadas, oh Señor, porque lo que he creído, primeramente, por el don que me has hecho, lo comprendo ahora por la luz con que tú me iluminas, y aun cuando no quisiera creer que existes, no podría no entenderlo. Con lo cual, la acción de gracias, que es muy ambigua y misteriosa, problematiza por lo menos el sentido del primer texto en el cual se funda Barth para presentar el argumento anselmiano como distinto del de los racionalistas. Bien, así pues, oh Señor, tú que das la inteligencia de la fe, concédeme, en cuanto a este conocimiento me puede ser útil, el comprender que tú existes como lo creemos y que eres lo que creemos. Aquí sigue predominando la fe. Sabemos que creemos que existes y por la fe creemos que eres. Creemos que encima de ti no se puede concebir nada por el pensamiento. Creemos que encima de ti no se puede concebir nada por el pensamiento. Se trata, por consiguiente, de saber si tal ser existe, porque el insensato ha dicho en su corazón: no hay Dios. Pero aun cuando me oye decir que hay un ser por encima del cual no se puede imaginar nada, no se puede pensar nada mayor, por encima del cual no se puede pensar nada mayor, este mismo insensato comprende lo que digo. El pensamiento está en su inteligencia, aunque no crea que existe el objeto de este pensamiento. Porque una cosa es tener la idea de un objeto cualquiera y otra creer en su existencia. Porque cuando el pintor piensa de antemano en el cuadro que va a hacer, lo posee ciertamente en su inteligencia, pero sabe que no existe aún, ya que todavía no lo ha ejecutado. Cuando por el contrario lo tiene pintado, no solamente lo tiene en el espíritu, pero sabe también que lo ha hecho. O sea, San Anselmo reconoce que hay una distinción entre pensar una cosa o que la cosa exista. Pero entonces, en esta distinción la trae aquí para entrar en diálogo con el insensato que dice que no hay Dios. Dices: no hay Dios, pero me oyes hablar a mí de Dios y decir que Dios, en quien creo, es el ser mayor que el cual nada puede ser pensado. Y entiendes de qué hablo el insensato que niega que hay Dios cuando oye a Anselmo que dice que cree en Dios y cree que es un ser tal que por encima del cual nada podría pensarse. Entiende qué es esto en que cree en San Anselmo. Si lo entiende, el insensato tiene que estar de acuerdo en que tiene en su espíritu la idea de un ser por encima del cual no se puede pensar nada otra cosa mayor. Porque cuando oye enunciar este pensamiento, este concepto, lo comprende, y todo lo que se comprende está en la inteligencia. Sin duda ninguna, este objeto por encima del cual no se puede concebir nada mayor, no existe solo en la inteligencia. Porque si así fuera, se podría suponer por lo menos que existe también en la realidad. Nueva condición que haría a un ser mayor que aquel que no tiene existencia más que en el puro y simple pensamiento. Aquí San Anselmo dice: ¿entiendes de qué hablamos cuando decimos que creemos en un ser por encima del cual nada puede ser pensado? Lo tienes, por tanto, como pensado. Ahora yo te digo, si ahora piensas en que el ser exista, al pensarlo como existente, lo piensas mayor que antes lo pensabas. Porque la existencia es más perfección, existir en la realidad, existir solo en el pensamiento. Por consiguiente, si el objeto por encima del cual no hay nada mayor solo estuviese en tu inteligencia, sería tal que podrías pensar algo mayor por encima de él, el ser omniperfecto existente. Existe, por consiguiente, ciertamente, el ser por encima del cual no se puede pensar nada, ni en el pensamiento, ni en la realidad. Perdón, esto está mal traducido. Existe, por tanto, el ser mayor que el cual no se puede pensar nada. Existe no solo en el entendimiento, sino también en la realidad. Lo que acabamos de decir, este argumento consiste en partir del concepto de Dios como el ser por encima del cual nada mayor puede ser pensado, para inferir que el ser cuya esencia es el ser lo más perfecto que cabe ser pensado, existe. Este es el momento, es este. O sea, pasa de la omniperfección a la existencia. Porque la existencia del ser omniperfecto haría al más perfecto que la omniperfección pensada. Por tanto, habría contradicción en el pensar que el ser cuya naturaleza entendemos que es el ser omniperfecto no existe. Sería contradictorio. Lo que acabamos de decir es tan cierto. Ahora viene otra fase del argumento. Ahora San Anselmo introduce el concepto de ser necesario. Bien, si no quieres conceder que la omniperfección implica la existencia, concibe un ser que por su esencia sea necesario. Si concibes, si te cabe en la cabeza, diríamos, puedes concebir el concepto del ente por sí necesario, este ser por sí necesario será más perfecto que aquel que puede no existir. Por tanto, ahora has pensado, al pensar el ser necesario, has pensado un ser más perfecto que aquel que estabas pensando antes como el más perfecto del cual no puedes pensar nada. Aquí pasa, es decir, el primer argumento es: lo omniperfecto existe. El segundo argumento es: el ser omniperfecto es necesario, porque si no, el ser necesario sería más perfecto que el ser omniperfecto. La omniperfección supone no solo la existencia, sino la existencia necesaria. ¿Entiendes? O sea, el primer argumento pone la existencia por la omniperfección. El segundo pone la necesidad de una existencia por la omniperfección. Lo que acabamos de decir es tan cierto que no se puede concebir que Dios no exista. No se puede pensar. Ni siquiera se puede pensar que Dios no exista. Porque se puede concebir un ser tal, puede ser pensado un ser tal que no pueda ser pensado como no existente en la realidad. Se puede concebir un ser necesario. Y que por consiguiente, este ser es mayor que aquel cuya idea no implicase necesariamente la existencia. Por lo cual, si el ser por encima del cual nada mayor puede ser pensado pudiese ser considerado como no existente, se seguiría que este ser, que no tiene igual, ya no es aquel por encima del cual no se puede concebir nada mayor. Conclusión contradictoria. Existe, por tanto, verdaderamente un ser por encima del cual no podemos levantar otro, de tal manera que no se le puede siquiera, de tal manera que no puede siquiera ser pensado como no existente. Este ser eres tú, oh Dios, Señor nuestro. Existes, pues, oh Señor Dios mío, tan verdaderamente que no es siquiera posible pensarte como no existente, con razón. Porque si una inteligencia pudiese concebir algo que fuese mejor que tú, la criatura se elevaría por encima del Creador y vendría a ser su juez, lo que es absurdo. Por lo demás, todo excepto tú puede por el pensamiento ser supuesto como no existente. A ti solo entre todos pertenece el existir verdaderamente en el más alto grado. Todo lo que no es tú no posee más que una realidad inferior y no ha recibido el ser más que en menor grado. ¿Por qué entonces el insensato ha dicho en su corazón no hay Dios, cuando es tan fácil a un alma racional comprender que existes más realmente que todas las cosas? Precisamente porque es insensato y sin inteligencia. Pero ¿cómo el insensato ha dicho en su corazón lo que no ha podido pensar? ¿O cómo no ha podido pensar lo que ha dicho en su corazón, puesto que decir en su corazón no es otra cosa que pensar? Y si se puede decir verdaderamente que lo ha pensado, puesto que lo ha dicho en su corazón, y al mismo tiempo que no lo ha dicho en su corazón porque no ha podido pensarlo, hay que admitir que hay muchas maneras de decir en su corazón o pensar. Se piensa de distinto modo una cosa cuando se piensa la palabra que la significa, o cuando la inteligencia percibe y comprende la cosa misma. En primer sentido, se puede pensar que Dios no existe, es decir, el hombre puede formar la proposición Dios no existe, no que pueda entender que Dios no existe, puede poner la negación junto con el concepto de Dios y entretenerse en pensarlo así. En el segundo, no, Aquel que comprende lo que es Dios no puede pensar que Dios no existe, aunque pueda pronunciar estas palabras en sí mismos, en sí mismo, pronunciarlas internamente. Ya sin atribuirles ningún significado, una proposición sin sentido, ya atribuyéndoles un significado equivocado, porque Dios es un ser tal que no se puede concebir mayor que él. El que comprende bien esto, comprende al mismo tiempo que tal ser no puede ser concebido sin existir. Por consiguiente, aquel que comprende, el que bien entiende, ciertamente entiende que este mismo ser es tal que ni siquiera con el pensamiento puede ser pensado como no siendo. El que entiende que así es Dios no puede pensar que él no existe. El que entiende que así es Dios no puede pensar que él no existe. Gracias te doy, Señor, porque lo que primero creí dándolo a ti mismo, ya así lo entiendo iluminándolo tú, de modo que si no quisiese, porque Dios lo ha iluminado, gracias a Dios, porque Dios lo ha iluminado, ahora si no quisiese creerlo, no podría no entenderlo. ¿Eso? Bueno, como veis el texto, que no sé si lo conocíais o lo habéis leído alguna vez, supongo, ¿no? En clase. El texto, que es una maravilla y que se puede pensar toda la vida, ¿no? Es tremendo y tiene muchísimas vueltas, ¿no? Y ahí Barth tiene un libro que se titula La fe buscando el entendimiento, Fides Quaerens Intellectum, una obra de 300 páginas, ¿no?, sobre ese tema, y ni a perdón, está pensando, es una cosa que no se me... Bien, ahora lo curioso del asunto es que este argumento, ahora, no podemos, diríamos, entretenernos demasiado en esta finalidad de este curso que tenemos que avanzar e introducirnos rápidamente. Este texto fue tomado, tal vez empobreciendo el contexto y pasándose a una cuestión escolástica, tradicional, lo que sea, pero de aquí vino una cuestión que es la que Santo Tomás se plantea siempre, que de alguna manera queda en otro contexto, pero en el fondo, si lo pensamos bien, tal como Santo Tomás lo planteó, para rechazar el argumento, es como trágicamente, pues parece que se anticipase al riesgo que tenía esto, porque el argumento de San Anselmo tuvo después, a lo largo de la historia de la filosofía, la virtud de ser utilizado continuamente en un sentido racionalista. Leyendo San Anselmo no parece que pueda haber este peligro, salvo en este momento de decir que, aunque no quisiese creer, no podría no entenderlo. Porque aquí estamos en eso. Entonces resulta que San Anselmo, que primero atribuía la fe, el creer, que Dios es el ser omniperfecto. Después dice que incluso que si yo quisiese resistir a la fe, gracias a esta luz que he tenido, resulta que no podría no entender que Dios es un ser tal que no puede ser pensada como no existente. ¿Veis? Por tanto, aquí apunta algo que consiste nada menos que en suponer que el concepto de Dios, tal concepto de Dios que hace impensable que Dios no exista, es algo que el hombre no puede no entender. No sé si me explico. No, es que este concepto San Anselmo se daba cuenta de que lo tenía uno desde la fe, y una vez iluminado, ya una vez adquirido, ya no puede dejar de concebirlo, otra cosa. Si hubiese hecho todas estas salvedades, entonces hubiese tenido que darse cuenta de otra cosa, que precisamente lo que la fe nos dice de Dios, lo que la fe en tanto tal nos revela de Dios sobrenaturalmente, incluso en la dimensión en que viene a corroborar lo que la misma razón natural conocería. Por ejemplo, que Dios es espíritu, libre, creador, soberano del mundo, aun prescindiendo del misterio trinitario. ¿Entendéis? Lo que la fe nos dice de Dios es precisamente algo que estaba contra Génesis. Es precisamente algo que por la fe misma venimos a saber, a tener, la fe nos revela y nos hace en este sentido caer en cuenta mejor incluso de una dimensión que de alguna manera ya la razón podría entrever, pero no conocer perfectamente, que es precisamente esto. Que